Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y es un gusto enorme estar con todos ustedes nuevamente. Y en esta oportunidad vamos a estar teniendo una charla con Agustandri, con quien vamos a hablar sobre el transitar el dolor durante y ante una pérdida. Así que antes de contarles un poquitito más sobre nuestra invitada, quiero dejarles, recordarles a todos que el chat está disponible aquí debajo para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, todo lo que sea de aporte además a la conversación, porque también lo vamos a estar respondiendo con Agus. Y quiero contarles un poquitito sobre Agus. Es la segunda vez que nos acompaña en el canal y ella es periodista, trabajó 11 años para una revista muy importante en Argentina, ha escrito también 3 libros y hace retiros por el mundo. Así que voy a traer a Agus a la charla para que demos inicio a esta conversación, abriéndole el corazón y dándole paso al dolor y a las emociones. Y acá estamos, Agus, qué gusto enorme estar contigo nuevamente, bienvenida. Bienvenida, digo, gracias. ¿Cuántas cosas pasan entre poco tiempo? ¿Cuándo fue que nos vimos por última vez? No creo que haya sido más de 2 meses. ¡Wow! Y yo soy otra persona, me imagino que vos también. Totalmente de acuerdo, soy ya mucho más distinta que hace, decirte, 6 meses, no me reconozco, y eso es súper importante, el cambio, abrazar el cambio y entender que estamos constantemente cambiando, y eso en algunos momentos parece ser que hay algo, el trabajo, una carrera que nos identifique y no damos espacio a un nuevo yo. Yo creo, una vez estaba en la India y empecé a escuchar que allá hablaban de new incarnation, de una nueva encarnación, como que en la vida hay varias encarnaciones. Y me gustó y me lo traje. Yo siento que cada tanto vivo una nueva encarnación, como que se completó una experiencia y comienza una nueva. No lo quiero romantizar porque me parece que el cambio y la transformación es más parecido a un cuento de terror que a una película de Disney, pero nos lo podemos tomar con humor, lo podemos vivir todos juntos, podemos vivirlo como un misterio y no tanto desde el de victimismo. Así que por eso me parece tan importante hablar del dolor, no desde la agonía, sino desde la curiosidad. Bueno, me encanta, Agus, que estés trayendo este tema. Creo que es súper importante, muy a propósito de Disney, lo que vemos a través de la televisión, que prácticamente hemos sido criados, generaciones enteras criadas con ese cuadradito, y es que estamos muy acostumbrados al sufrimiento este de novela casi, de la ruptura, de todas esas cosas con un dolor, y fíjate que ahí hay que, pienso yo que quizás va a estar de acuerdo conmigo, es el salir de ese papel, lo dijiste hace rato, de víctima y tomar responsabilidad. Hablemos un poquitito de esto. Yo creo las dos cosas. Por un lado, estaba pensando rápidamente en las películas de Disney con las que yo me crié y que soy adicta al drama y soy adicta al sufrimiento, me considero, o sea, bastante adicta al sufrimiento, pero no al real. Es como si nos distrajéramos con dramas que no son tan reales. Y cuando el drama realmente pega, cuando, por ejemplo, yo perdí un embarazo hace 2 semanas, y cuando o falleció mi mejor amiga delante mío, o cuando realmente nos sucede algo que la vida golpea, no se parece a las películas de Disney, ¿viste? O sea, no hay ninguna película donde el drama, o sea, sufrimos por Titanic, un barco que se cae, somos como, proyectamos dramas que no son parecidos a nuestros dramas reales. Y la realidad es que para mí hay que validar nuestro dolor, hay que darle espacio, pero no hay que llevarlo a la película, porque en la realidad es muy diferente. Agus, cuéntanos un poco desde tu experiencia. Sí, ya comentaste dos casos, tienes uno muy recién, si quieres podemos hablar un poquitito de cómo ha sido para ti. Sabemos que has tenido durante el tiempo también muchas transformaciones tuyas, sí, lo que hablabas un poquitito de ser una encarnación, y esto también es muy nuevo. ¿Cómo ha sido el proceso de abrazarlo y de transitarlo con una perspectiva distinta a la que nos han enseñado? Mira, la realidad es que siempre me estoy preparando constantemente cuando estoy haciendo constelaciones, biodecodificaciones, meditaciones, terapia, el temazcal, me voy a la India. Es como si yo estuviera haciendo un entrenamiento espiritual cuando estoy bien o cuando estoy más o menos para como cuando en Kabbalah dicen que el Satán pega, que cuando viene el dolor, que es un maestro, tener cada vez más musculatura emocional para transitarlo. Entonces, desde, no sé, que era chiquitita y me robaban la muñeca y yo lloraba igual o más que hoy cuando pierdo un hijo, porque es así, o sea, todo el nivel de sufrimiento siempre es igual para todos. El tema es qué te lo dispara. A una persona le sale un grano y se altera. Y no es que duela menos, duele igual y hay que validárselo de la misma manera que a otra persona con otro grado de resistencia al dolor y de resiliencia, porque cada uno tiene herramientas diferentes. Entonces, yo lo que me fui dando cuenta, primero que vivo las emociones muy intensamente, así para lo lindo y que tengo un gran nivel de valoración o de arte o de empatía, también me conecto mucho con el dolor, mucho con el drama, pero mucho. O sea, y me viene bien para, me viene bien, digo, a lo Frida Kahlo que pintaba. Puedo escribir un libro, puedo hacer contenido, pero yo vivo el dolor en carne propia y me quema la piel. O sea, mi mamá me decía drama queen y hacía una humorada de eso, pero yo realmente soy una persona que me entrego al dolor y lo vivo a pleno. Lo que sí me doy cuenta, y me olvidé la pregunta, pero voy a decir algo que me parece interesante, que voy teniendo como un maletín de herramientas, en el que cada vez que viene una situación desafiante, me doy cuenta que tengo más herramientas. Y me doy cuenta, primero, que valido muchísimo todo lo que voy incorporando. Por ejemplo, yo soy fanática de las meditaciones Osho y las comparto y me considero una sanía, sino una seguidora de Osho. Y me acuerdo que hay una meditación que se llama el corazón de Atiya, que es una meditación budista, que habla del poder de transmutación que tiene el corazón, que el corazón tiene el poder, así como los ojos de ver. Y no es que nosotros, o sea, es como la función de los ojos, el corazón, una de las funciones que tiene es transmutar el dolor en amor. Y lo hace solo. O sea, si no, es como, si yo no me tapo los ojos, veo. Si yo no pongo trabas en mi corazón tiene el poder de transmutar el dolor en amor. Entonces, me acuerdo en momentos de mucho dolor, en el que me sentaba y me ponía a inhalar dolor, el dolor que sentía que me estaba realmente doliendo, o sea, me lloraba la panza, me lloraba, lloraba, estaba muy triste, y yo en vez de rechazar el dolor, que es lo que hacía antes, no, el dolor no, inhalá luz violeta, sentite bien, agradecé, no, probé, pero probé cual exploradora. Sea, en el momento de dolor dije, a ver esta herramienta que aprendí, que enseño, que tanto digo, a ver si tomo de mi propia medicina, si soy el médico que toma su propia medicina. Y me puse a inhalar dolor y a exhalar amor, a inhalar miedo y a exhalar confianza. Y notaba que algo cambiaba. Lo mismo escribir. Agarré y escribí, hoy el corazón de mi hija dejó de latir. Y hasta expulsarlo de mi cuerpo, que tardaron 16 días, cada día voy a escribir todas las herramientas que voy a probar. Y todos los días probaba alguna herramienta. Desde Kabbalah, desde tarot, desde astrología, desde terapia. Hasta consulté a un psiquiatra, o sea, que quería saber, pero no para medicarme, tengo un problema, sino yo Hay una frase de Osho que amo, que es que la vida no es un problema a ser resuelto, ni una empresa a ser dirigida, sino un misterio a ser vivido. Entonces, desde mi perspectiva, el crecimiento está más en decir no sé, así sepas, es volver a decir no sé y darle una vuelta de rosca todo el tiempo a lo que sí sirve e incorporar algo nuevo todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo me encontré con un psiquiatra, un tipo que me parece un sabio, o sea, un médico especialista en psiquiatría que sabe de las hormonas, de la química del cerebro, y le conté, estoy viviendo este proceso, yo no sé si es un, quiero saber, quiero preguntarte a vos, si esto es, le digo, yo trabajo mucho con la espiritualidad, o sea, voy a hacer terapia, medito, siento que estoy bien, que yo puedo transitarlo bien, pero quiero saber cómo es el tema de las hormonas. O sea, ¿cómo es? Porque, y ahí incorporé algo que yo no sabía, y perdón si me estoy extendiendo, pero creo que les va a servir a muchísimas mujeres, que es que cuando quedamos embarazadas elevamos mucho la progesterona. La progesterona genera, o sea, mucha seguridad para el embarazo, es lo que hace que tengamos el pelo fuerte, pero cuando parimos, en el posparto, que baja la progesterona, viene la depresión posparto, se disparan un montón de psicosis, hay hasta bronca con el bebé, muchas mujeres que los quieren matar o que pelean con las parejas. Y yo que perdí un embarazo de casi 3 meses, estoy teniendo la bajada de la progesterona, expulsé a un bebé que lo tuve que expulsar, y sin embargo es un duelo silencioso, ¿no? Como, bueno, esto es normal, se pierden bebés, pero yo tengo una, más allá de la meditación, más allá de la terapia, tengo una bajada hormonal, tengo una expulsión, mi cuerpo tiene que volver al eje. Entonces, cuanto más conocemos el caso de cada uno, lo mismo una separación. No es lo mismo una separación donde vos decidiste dejar a la persona o donde la persona te deja, si tenés herida de abandono, si sos la que tiene apego evitativo o la que tiene un apego ansioso. Son todas herramientas que vamos explorando. Yo no tengo ni idea de qué se trata vivir. O sea, yo este vivo lo comparto desde lo más profundo de mi corazón. Yo pongo a prueba a todos, pero ¿por qué me animo a hablar? Porque me doy cuenta que la vida cada vez me parece más valiosa, que lo que me sucede cada vez me enriquece más. Entonces, eso me da la pauta de, es por acá. Fíjate, Agus, y voy a agradecer primero que todo que estés acá hablando de esto, porque no se habla. Claro. Hay muchas cosas, el dolor, primero, hay que hacer como lo dijiste, hay muchas herramientas, pero el vivirlo parece que no es una posibilidad. Hablar lo que estás haciendo ahora, contándonos lo que existe o sucede a nivel hormonal en las mujeres. Súper lindo el embarazo, pero hay muchas otras cosas que no conocemos. Entonces, casi siempre estamos viviendo desde el desconocimiento. Totalmente. Y además, desde hablar del duelo, como si entenderlo pudiese liberarnos de transitarlo. La única manera de liberarnos de un miedo es afrontarlo. Yo puedo, por ejemplo, le tengo pánico a las agujas por una fobia infantil, de que me saquen sangre. Y yo me he hecho hipnosis, constelación, lo biodecodifiqué, un montón de recursos. Dinero, tiempo, confianza, fui, vine. Y la realidad, me acuerdo una, no quiero decir quién es porque es muy famosa, una terapeuta muy famosa que hace hipnosis, ¿no? Y me dice que cobraba para la Argentina es un montón, como $400, pero que me daba el privilegio. Y yo dije, fui con toda la fe, por eso los entiendo a todos los que están del otro lado. Vos decís, este me va a sacar el miedo. Entonces yo fui, lo hice todo. Y me dice, no, no, lo estás haciendo mal. Y yo digo, perdón, vamos de nuevo, me entrego más, más confianza. Y me dice, lo hacía todo y me dice, ahora imagínate la aguja. ¡Ay, no! Y me dice, no, vamos de nuevo. En un punto me dice, listo, ya está. No te preocupes, vos ahora no te das cuenta que ya no tenés el miedo, pero no lo tenés, me dice. Ahora cuando te vayas a sacar sangre, vas a ver que no tenés el miedo. Fui a sacarme sangre y me desmayé. Es para morirse de la Sí, risa. Es lo que claro. te digo. Un poco de humildad. Yo leo el tarot y lo que le digo a las personas es, yo leo, hago una interpretación de las cartas, pero te tiene que resonar a vos, porque nadie tiene el poder, nadie. Nosotros no sabemos nada. Somos millones de humanos, porque no hay ni un solo humano en el planeta Tierra, porque no lo hay. De hecho, yo conozco, seguramente vos también, por nuestro rol en las redes, tenemos el privilegio de conocer a gurús, a terapeutas, que en la vida privada, viste que te dicen no, que te salen con filtros, y vos decís, pero ¿cómo puede ser una persona con tantos problemas de imagen que habla del amor propio? O es como, le vemos las incoherencias a las personas, y yo soy la primera en contar mis propias incoherencias, porque lo que a mí me parece valioso no es tener las respuestas, sino compartir el camino, compartir las búsquedas. Porque me parece que lo que a mí me sirve no le va a servir a todos. Es como la música. A mí la música me gusta, no le gusta a todos. Y no hay buena o mala. En el mundo de las terapias y en el mundo de las herramientas o los caminos, ni siquiera espirituales, de conocimiento y de bienestar, todos tenemos el derecho y la obligación a estar bien, a vivir sin ansiedad, a vivir sin angustia crónica. No nos merecemos vivir ansiosos y angustiados. La angustia y la ansiedad o la preocupación y el miedo son súper valiosas y no hay que dejarlas afuera. Por suerte, de a poco empiezan a validarse, pero también empezamos a manosearlas, ¿viste? A decir que todo es ansiedad, que todo es ataque de pánico, que todo es trauma, que todo es fobia. Y no sé, les pregunto a todos los que ven este video si conocen a alguna persona que viva con paz mental. Porque tener todas las herramientas del mundo no te da paz mental. Lo único que te da paz mental es, por lo menos lo único que me da paz mental a mí, es sentir que estoy probándolo todo. Yo ayer le decía a mi novio, viste que te conté que consulté con el psiquiatra, porque yo quería preguntarle así, yo quería decirle, ¿qué te parece lo que me está pasando? Porque yo medito, porque yo constelo, porque yo, de hecho, estoy bien, digo, pero estoy viviendo una situación tan traumática, el dolor es tan grande. Yo, cuando perdí el bebé, volví a mi casa con el bebé sin latidos en la panza. Y lo tuve 16 días, mi hijo sin vida en la panza. Y a mí me asustó y lo viví con mucha gratitud, pero me dio miedo pensar si iba a poder vivir después de un hecho tan, de un evento tan doloroso, si iba a poder vivir con alegría, con bienestar, con liviandad. Y en este tiempo conocí no solo un montón de mujeres que han perdido hijos, sino gente que ha quedado paralítica, gente que ha vivido, o sea, pueden ver casos de holocausto, que después han hecho historias de resiliencia y de transformación. O sea, que los eventos no determinan nuestra vida, sino realmente lo que hacemos con ellos. Y por lo menos lo que a mí me hace sentir paz es, primero, que lo estoy intentando todo, y segundo, que le doy un propósito a mi dolor. Y creo que acá, en el minuto 20, estoy resumiendo todo el vivo. Darle un propósito a nuestro dolor nos libera del victimismo. Es casi como sentirse alegre del dolor. Decir, bueno, y tengo algo para hacer con esto. Tiene un sentido para mí y aparte el sentido es para uno si puede transformar a otros. Siempre el sentido de vida tiene que ver con el servicio. Y es, o sea, es eso justamente, el resignificar y saber que lo que mencionaste hace un ratito, a lo mejor no le sirve a todos, pero seguramente va a resonar con alguien que esté atravesándolo. Y esto es muy importante, el reconocer que no estamos No aislados. estamos Lo solos. que te pasa a ti, seguramente también le pasa a alguien más, y ahí es. Wow, también es servir ese apoyo para otra persona, seguramente, que considero que Es eso, al no hablar, al no comunicar, al también tener muchos tabúes o miedos, transitar por cualquier situación compleja sola es muy doloroso. Mira, a mí también lo que me pasa es que los que trabajamos, que somos todos, no solo los que trabajamos dando servicio, todos los seres humanos, el arquitecto, el odontólogo, tenemos que mostrarnos fuertes, porque si vos no confías en mí, no me vas a contratar. No les solemos dar a la vulnerabilidad y al dolor un valor. Si vos te subís a un taxi y el taxista vos le decís, ¿cómo estás? Y te dice, y transitando un momento difícil, mi señora tiene cáncer, decís, ¿viste cómo? Entonces, mejor eso no lo digas, empezamos a decir, de chiquitos. No le cuentes eso a la gente. No, vos tenés que mostrarte fuerte, tenés que estar para arriba, que tu pareja no vea tu dolor, porque se va a aprovechar de tu vulnerabilidad. Y empezamos de a poquito, en migajas, a consumir el engaño de que tenemos que mostrarnos fuertes. Y yo encontré en mi dolor y en mi vulnerabilidad una gran fortaleza. Te juro que para mí, por ejemplo, cuando consulté con el psiquiatra, para mí era casi humillante. No consulté de... No, yo no estaba deprimida. Fue ayer. O sea, imagínate, fue con el mismo tono de voz que te estoy hablando a vos. Fue desde la humildad de decir, así como voy a un gurú, a un astrólogo, voy a un médico especialista en psiquis, le consulto a una amiga que transitó lo mismo. Porque si yo sé todo, no, yo con la meditación, yo voy a hacerme los registros akáshicos, siempre es como salir y hacer siempre el mismo recorrido. Lo que me sirvió hasta acá, yo tengo 35 años, lo que me sirvió hasta acá me va a acompañar para siempre porque ya son míos, ¿viste? Cuando se dice al maestro lo integras, a mí nadie me va a borrar mis experiencias en la India, en el ashram de Osho, las meditaciones, el tarot, las flores de Bach, lo bien que me hacen los cuencos, la astrología. A mí nadie me va a borrar lo que yo ya aprendí. Aprendí con y sin H, ¿no? También lo que hice carne. Pero todo lo nuevo. Hay que también darle lugar. Y el dolor es el gran maestro de humildad. Porque generalmente, cuando no golpea el dolor, tenemos cierta vanidad. Ahora, cuando duele el alma o cuando duele el ego, en realidad, porque lo que duele es el ego, desesperado por, ¿a vos qué te sirvió? Che, y conoces a alguien y de repente una persona a la que nunca. Mira, hoy me habló una chica que. Una traductora de turco, algo nada que ver, que yo conozco de hace miles de años. No, hace 10 años no hablaba. Y hoy vio en mi Instagram y me dice, acá otra con el alma rota. Me dijo de corazón a corazón. Porque cuando vos te vulnerabilizás, automáticamente te convertís en un imán para corazones abiertos. Pensá en vos, si vos estás mal, pero piénsenlo todos que me están escuchando, si vos estás mal, ¿con quién lo vas a compartir? ¿Con alguien que está bárbaro o por ahí con alguien que no sos tan afín, que no es tu mejor amiga, pero que te va a entender en el dolor? El dolor nos unifica como humanidad, porque todos sentimos dolor. Hoy estuve con una persona, pero no una que me vieron en Instagram, otra mega recontra, recontra, re famosa, re top en la Argentina, top, top, top, top, ultra millonaria, pero top millonaria, bella, joven. O sea, la persona que todos querrían su vida está aterrada. Está muerta de miedo. Le da miedo quedarse sola, le da miedo perderlo todo. Y vos te decís, pero yo con un cuarto de tu belleza, de tu dinero, de tu fama, ya estaría en Hawái tomando sol. No, el dolor, te lo prometo, nos une a todos. Lo que pasa es que es mucho. ¿Quiénes son las grandes protagonistas de la sociedad? Las víctimas. Es mucho más fácil ubicarse en el rol de. Hay una delgada línea entre la vulnerabilidad, el dolor, la humildad y el victimismo. Yo ahí le tengo un po... ahí sí le tengo un poco de miedo, porque no me quiero volver un disco rayado, ¿viste? Como que digo, ¿hasta qué punto está bueno? Hoy otra amiga me decía, pero contame. Como yo decía, no, no, es que no quiero repetir. O sea, una cosa es, me abro, no tengo problema. Y otra cosa es, una y otra vez la misma historia, porque si no, me la empiezo a creer. Claro, y al final te vas a identificar con esto. Claro, te identificas con lo que te pasa. Así como te identificas con tu trabajo, te identificas con tu drama o con tu supuesto éxito y empezamos a tener una disociación, que somos lo que nos pasa, somos lo que hacemos o somos lo que tenemos. Y es todo transitorio. Hoy, por ejemplo, yo no estoy mal, pero ayer sí. Agus, me ha encantado estar contigo acá, esta conversación. ¿Hay algunas preguntitas, te parece, si vamos respondiendo? Sí, eso me queda así porque leí una que está buena. Hacen buenas preguntas, Mindalia. Es gente que sabe. Yo creo que es porque además este espacio está habilitado para responder y estas dudas, como lo venimos diciendo desde el inicio de la charla, no las tiene solamente Agus o solamente Fairuz. Dale. Seguramente todos están en mayor o menor medida teniendo estas dudas. Tenemos a Andrea, nos dice, si uno cuenta sus cosas que está pasando, es ser víctima, justo lo que acabas de decir. Para mí es todo, todo según la intención, porque por ejemplo, vamos a ponerlo de una manera diferente. Vamos a poner que yo cuento, no, porque yo tengo un departamento de 300 metros cuadrados y tengo un chofer y la verdad es que tengo un chef privado. ¿Esto qué es? Egocentrismo, vanidad, todo eso, ¿no? Y si yo te digo, la verdad es que gracias a Dios tengo un departamento propio y encima es grande, tiene 300 metros cuadrados. Por suerte, además, no tengo que andar manejando porque soy malísima y tengo un che, tengo un chofer que me ayuda, no sabes, Alberto, no te lo tomas así. Todo es depende. Yo creo que la intención, viste que cuando hay gente que, nada, que diga lo que diga, pero vos olés otra cosa. Yo creo que la intención es mucho más importante que las palabras, la vibración. Porque las palabras mienten, somos grandes manipuladores con las palabras. Es como yo te digo, no sabes, dame $1.000.000 y yo te los voy a multiplicar en cinco. Y puedo ser un estafador, o puedo ser, o realmente creerme lo que te estoy diciendo y ser una oportunidad para vos. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer con nosotros mismos es todo el tiempo hacer un registro. ¿Desde dónde estoy diciendo? ¿Lo estoy diciendo porque quiero generar envidia? ¿Lo estoy diciendo porque quiero generar lástima? ¿Lo estoy diciendo porque si yo, porque quiero conseguir algo? ¿No? ¿Se acuerdan cuando, por lo menos yo una vez que era chica, que le lloraba a los maestros diciéndole, no, porque no sabés lo que me pasó, porque mi mamá, pero todo para que me aprobara? Entonces, ¿estamos tratando de manipular? ¿Estamos tratando de conseguir algo? ¿O estamos realmente abriéndonos con el otro porque no nos da miedo exponer nuestra vulnerabilidad? Sinceridad y autoconocimiento. No nos autoengañemos. Gracias, Agus, por esta respuesta. Magela, debe ser María Ángela, nos dice, ¿cómo salir de la procrastinación? Yo creo que también, es que creo que todo tiene como una delgada línea, que la procrastinación también se puso de moda junto a la autoexigencia y la hiperactividad. Entonces, parece que si no estamos haciendo algo y que si no estamos ganando $500.000 por mes y ganando 10.000 seguidores por mes y si no estamos haciendo y haciendo y haciendo, estamos procrastinando. Si nosotros vamos a estar en la rueda del hámster del capitalismo, siempre vamos a sentir que estamos procrastinando. A mí me pasa todo el tiempo y yo hago de todo, pero la verdad es que nunca voy a llegar a las exigencias que tengo en la mente. Ahora, si tenés que tener, si tenés que pedir turno con el dentista porque te estás quedando sin un diente y estás procrastinando algo que te va a perjudicar, o sea que creo que acá la diferencia es darte cuenta. Si es procrastinación, te das cuenta porque te estás perjudicando ¿viste? Con esa actitud lenta. Pero si no, date cuenta que en realidad tenemos un chip de sentir todo el tiempo que estamos procrastinando, pero no estamos procrastinando. Estamos tratando de vivir a 220 cuando somos seres humanos. Ahí dice gracias. Me parece que le debe haber resonado, que debe ser, es una sensación que tenemos todos. Yo te lo digo de carne propia. Creo que todos sentimos como, ¿vieron a Alicia en el País de las Maravillas que corre al conejo y le dice, estoy llegando tarde, estoy llegando tarde? ¿A dónde estás llegando tarde? No sé, estoy llegando tarde. Es como nos levantamos diciendo, estoy procrastinando. Y Ahora, sí, decime. fíjate que perdón que me ría, ¿no? Pero es muy real y esto también tiene que ver mucho con lo que vemos, con lo que consumimos, que ahora parece que levantamos el celular y todo es fantástico y maravilloso y yo siempre digo, el césped de al lado siempre es más verde. Uno como juez, como nuestro juez, somos muy fuertes más que con el otro. Entonces ahí está como todo mezclado, además con las expectativas, las personales. ahí dice sí, así que coincide con nosotras y coincido con vos el tema de lo que consumimos. Porque si vemos a las personas que tienen hijos divinos, plata, vacaciones, abdominales, y vos te levantaste agotada y decís, ya procrastiné, ya arranqué procrastinando porque no me levanté a las 5 de la mañana a meditar y después ir al gimnasio y aparte no hice el ayuno intermitente porque tenía hambre. ¿Qué? Castigo, como vos decís, ¿qué juez más duro que tenemos con nosotros mismos? La verdad es que yo cada vez hago menos y me cuesta, porque para mí es una tentación subirme a la rueda del hámster. Ahora tengo como 177 mails sin contestar y todos los días digo, ¿cuándo lo voy a hacer? Bueno, no puedo vivir y después conozco, pero para, la otra respuesta es, si estás procrastinando, porque algo, por ejemplo, lo de la muela o ir a pagar el alquiler, tengo un tip que nunca falla, que es el tip de los 5 minutos. Yo siempre pienso, si esto lo puedo hacer en 5 minutos, lo hago ya. ¿Qué quiere decir? Pero esto lo escuché, creo que de un rabino ortodoxo que siempre da consejos muy buenos. Generalmente nos ponemos metas muy largas, por ejemplo, adelgazar 10 kilos. Entonces, como eso va a llevar tiempo, probablemente generemos mucha frustración. Por ejemplo, arreglarme todos los dientes, ponerme brackets y ponerme canillas. Ese va a ser un proceso de 2 años. Entonces, si nos ponemos metas largas, de una nos vamos a procrastinar. Hacer la regla de los 5 minutos. Pedir un turno te lleva 5 minutos, hacelo ya. Bueno, aquí alguien puso, yo soy la de la muela, así que creo que le viene como anillo al dedo este comentario y este consejito. Agus, hemos llegado al final de la charla, pero como siempre ha sido un gusto enorme compartir contigo. Te envío un abrazo enorme. Quiero abrazar también a todas las personas que nos han estado acompañando y a los que nos van a ver en diferido. Recordarles que este directo va a quedar en el feed de Mindalia Televisión, también en el de Agus Landry, y que en unos días lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Van a poder volverlo a ver y compartirlo para que llegue a muchísimas más personas. Agus, quiero dejarte el espacio para que puedas tú también despedirte de toda la comunidad. Qué honor, gracias. A mí me parece muy importante encontrar este punto, porque hablamos del dolor y de los momentos difíciles sin caer en las polaridades, que para mí es lo más sencillo. Caer en la angustia y ponernos a llorar y abrazarnos y hacer un regocijo del dolor. O pasar a un optimismo casi patológico, decir todo sucede por algo, lo que sucede conviene, vamos a transformarnos. Creo que tenemos que empezar a cultivar en las redes sociales, en la vida personal más que nada, pero en las redes sociales, que es donde nosotros podemos aportar un granito de luz, aportar un camino del medio, en el que ser humanos es estar todo el tiempo en la dualidad y estar. Elegir, como vos dijiste, muy bien lo que consumimos, las personas con las que hablamos, las personas, los terapeutas, las técnicas, no estar todo el tiempo sobreexigiéndonos, estar en este lugar amoroso como la charla que tuvimos, en el que hay espacio para todo, en el que no somos ni víctimas ni mujeres maravillas, estamos todos probando, explorando y como dice mi maestro Osho, lo que hace la diferencia es la conciencia. Así que les mando un beso a todos y hasta la próxima. Un abrazo grande, Agus.